Las 11:30 de la mañana, la música que lo caracteriza al espacio de los policiales aquí en la 106. Y vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera. Subcomisario, gracias por atendernos. Buen día y arrancamos la semana, ¿no? Con información. ¿Qué tal? Buen día, sí, Carlos. Sí, sí. Con información de lo que sucedió realmente el fin de semana en la ciudad de Saladillo. Exactamente. Lo escuchamos. Sí. El día sábado, madrugada de sábado, se toma conocimiento en el servicio de emergencias de la policía, un llamado de una persona nacionalidad paraguaya que había sido víctima de un hecho de robo en inmediaciones de la estación férrea local. Constituyen los móviles en cercanía, lo identifican a esta persona que estaba lesionada, una persona de 22 años, Duarte Rojas Cristian, tenía lesiones y da información de cómo dos personas le habían arrebatado la bicicleta y el teléfono celular. Con la descripción, los móviles en cercanías logran la aprehensión de dos personas, similares características, y se logra la incautación de la bicicleta y el teléfono celular sustraído. Es por ello, bueno, que se identifica un mayor de 18 y el otro es un menor de edad. Ajá. Interviene la doctora Ortel y copia a la UFI juvenil a cargo de la doctora Pérez. Claro. El mayor ha quedado aprehendido, imputado de robo y lesiones. Y el menor, si bien sigue el proceso legal, fue restituido al núcleo familiar. También en el campo se toma conocimiento que en el cuartel 9 el ciudadano La Regina Ricardo, propiedad del campo de La Regina Ricardo, que dan aviso al servicio de emergencias que dos personas estarían sustrayendo lechones. Uh-huh. Constituye el móvil patrulla rural en apoyo al móvil de cuadrícula y efectivamente en cercanías del lugar interceptan una moto. Identifican a un mayor y a un menor y que estaban sustrayendo, que habían sustraído dos lechones. Por este hecho también interviene la doctora Ortel y copia a la doctora Pérez de la UFI Juvenil La Plata. Claro. El mayor tiene 22 años, bueno, el menor es de 16. Uh-huh. Ambos, una vez cumplidos los recaudos y de acuerdo al 161 del Código Procesal Penal, recuperan la libertad. Lejos, bueno, cierto, sigue el proceso penal. Ajá. La causa es caratulada a vejeato. Y también en la madrugada del día sábado se intercepta un vehículo, un 147, donde el conductor realiza unas maniobras sinuosas, se le realiza el test de alcoholemia, dio positivo, por ello se secuestró el vehículo y se inició una causa con intervención de la doctora Curto, juez de falta local. Ajá. ¿Que algún antecedente tenía? Y, sí, en cuestiones este similares. Muchacho, este muchacho sí tiene antecedentes. Uh-huh. Ahí está. Subcomisario, bueno, muchísimas gracias por la información. Hemos arrancado una semana más de trabajo y por lo visto el fin de semana estuvo bastante movidito, ¿no? Movidito, sí, sí, sí, Carlos. Ahí está. Muy amable, como siempre. Un saludo enorme, ¿eh? Hasta luego, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, a cargo de la comisaría de Saladillo. Movido el fin de semana, ¿eh? En cuanto... Me preocupa el tema de...